el dolor más profundo y nunca me perdones. Te lo diré, aunque te hiera. Te lo diré mirándote a los ojos por más que te duela. Te lo diré, pero en la cara. Porque tan solo vale la verdad cuando el amor se acaba. Te lo diré, y no por lástima. Pero estaré parado frente a ti, ahogándome entre lágrimas. Para decirte la verdad, para decirte la verdad, decírtela. Para decirte la verdad, para decirte la verdad, decírtela. Ya no te quiero, ya no te quiero. Mejor olvida qué nos pasó. Ya no te quiero, ya no te quiero. Tal vez la vida tenga otro amor. Para tu amor, para tu amor, para tu amor. Más profundo y nunca me perdones. Te lo diré, aunque te hiera. Te lo diré mirándote a los ojos por más que te duela. Te lo diré, pero en la cara. Porque tan solo vale la verdad cuando el amor se acaba. Te lo diré, y no por lástima. Pero estaré parado frente a ti, ahogándome entre lágrimas. Para decirte la verdad, para decirte la verdad, decírtela. Para decirte la verdad, para decirte la verdad, decírtela. Ya no te quiero, ya no te quiero. Mejor olvida qué nos pasó. Ya no te quiero, ya no te quiero. Tal vez la vida tenga otro amor. Para tu amor, para tu amor, para tu amor.